Entrar al mundo como un gran estadista. Gran estadista que recibió a los invitados masticando. Eso está fuera de protocolo. Como está fuera de protocolo que lo reciba un empleado al presidente de Francia, más allá que el presidente de Francia, que lo ponen como otro gran estadista, tenía el pueblo alzado y que llegó allá y para lo que había dicho que él no iba a dar un paso atrás, tuvo que dar el paso atrás, no un paso, 5 pasos atrás, porque el pueblo está exigiendo su renuncia. Renuncia que nuestro pueblo todavía, a pesar de todo lo que le han hecho, no ha tenido atisbo. ¿Por qué? Porque sus dirigentes están pensando cómo seguir saqueando al Estado. La oposición existe. Ahí lo tenemos a Massa negociando con Vidal y aprobando el presupuesto y el endeudamiento. Y entonces yo pregunto, ¿de qué sirve la oposición si los intereses del país no lo defienden? Si los intereses del pueblo tampoco lo defienden. ¿De qué sirve? ¿Eso es oposición? ¿Eso es seguir robando juntos? Jugando al chichón, uno roba y otro espera para robar. Roba ese, después espera el otro y roba, y así están. Todos están esperando para robar. Y no están robando solamente la economía y el dinero. Están robando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros tartaranietos y de todas las descendencias que podamos tener, porque están empobreciendo al país de tal manera. Y no le están permitiendo a las generaciones que vengan detrás nuestro a vivir con dignidad, sin educación, sin trabajo y sin posibilidad alguna. ¿Qué país queremos para nosotros? Esto es lo que hay que definir. Y ya están presentando candidatura los mismos que fueron candidatos en la elección anterior. Ya andan hablando de Cristina, ya andan hablando de Scioli, ya Scioli se largó de candidato, el otro candidato, todos son candidatos. ¿Candidatos a qué? ¿A traicionar a su pueblo una vez más? ¿Candidatos a qué? ¿A ponerse de rodillas una vez más ante los amos del mundo? ¿Candidatos a qué? ¿A defender a nuestro pueblo? Ni loco, eso no es negocio. A ver si me pasa lo de Perón, que tengo que vivir exilado en otros países lejanos del mundo, o corre en riesgo mi vida por defender a mi pueblo y hacer lo que tengo que hacer para su felicidad. Señores, hemos visto el G20, hemos visto la bajeza de nuestros políticos, hemos visto el gran teatro que se armó, pero también hemos visto que tenemos un gobierno de hijos de puta que privilegian todo por encima de nuestro pueblo y que privilegian todo su bienestar en función de continuar en el gobierno para seguir haciéndose ricos a expensas de la pobreza y la miseria de nuestro pueblo. Inclusive ellos ya se han sentido fortalecidos porque los medios ya lo ponen como, le están dando una campaña como que ha sido un gran éxito y que en el mundo nunca hubo una cumbre tan maravillosa como de esta, y que el puente entre China y Trump fue Mauricio Macri, que gracias a él los chinos y los estadounidenses se pusieron de acuerdo. ¿En quién se va a quedar con la Patagonia? La cuestión es que todo esto que estamos viendo, todo este teatro, los ha fortalecido. Y ahora yo me pongo a pensar si lo que pasó en Boca River no estaba preparado para que esto ocurriera. Porque las hinchadas se compran, ¿sabía? Sabe que hay barra brava que se compra. Y el barra brava no es un hincha de un equipo. El barra brava es un mercenario, como son mercenarios los punteros políticos. ¿A ustedes creen que el puntero político tiene lealtad? No la tienen los candidatos, no la tienen los digamos, los dirigentes. Que me diga alguien si algún dirigente político tiene lealtad con sus pensamientos. Hoy lo tenemos aquí, mañana hace alianza con el otro, pasado está allá, al otro día está por el otro lado. Ahí la tenemos a Lilita Carrió acusando que no a Macri, que era un contrabandista, que era el límite, y hoy le anda lamiendo el culo, pero todo el día. Entonces, señores, Lilita Carrió, y como Lilita Carrió, dirigentes sindicales que se harían a los empresarios para despedir a sus trabajadores y tenerlos quietos mientras los van exterminando. Y no hablemos de los dirigentes de clubes deportivos que usan a los Barra Brava para candidatearse y que los lleven a la política y que los apoyen políticamente. Pues yo les digo, yo me pongo a pensar, porque ahora resulta que después, primero empezó lo de Boca, gran papelón internacional, pero esto da lugar a qué, a que se militarice la sociedad argentina por lo que pasó con un partido Boca-River. Y esa militarización da origen ahora a la represión. Le abren la puerta a la represión. ¿Y cuál es la represión? La represión es la que va a pasar, porque en los meses de diciembre la gente que tiene hambre va a ir a los supermercados y quiere comer. Vienen las fiestas. Entonces hay que prevenir que no salgan, y entonces hay que instalar el miedo. Por eso autorizan al uso de arma de fuego ante el peligro de saqueo, de lo que está pasando en Francia. Ahora yo le pregunto a los policías, ¿qué garantías tienen si empiezan a matar y después se da vuelta la tortilla? No les vaya a pasar como les pasaron a sus camaradas cuando salieron a combatir con una orden presidencial a la guerrilla armada, asesina, y terminaron indemnizando a los asesinos. Algunos de ellos le permitieron, hasta le dieron ministerios, y a los que combatieron la subversión, cumpliendo con su deber, todavía los tienen presos, y algunos de ellos murieron en prisión. Yo no hablo de lo del proceso, porque el proceso para adelante fueron tan subversivos como los subversivos que ellos combatían, porque ellos podían haber combatido la subversión dentro del gobierno constitucional y no lo hicieron, respetando la constitución y respetando el orden constituido. No lo hicieron y después se lavaron las manos y arrastraron con el generalato, porque la política económica de Martínez Díoz fue la política que le impusieron para endeudar la Argentina y llevada al estado de situación que hoy actualmente vivimos. Entonces, ¿quién les garantiza a los que salgan a paliar y a matar que mañana no les va a pasar lo mismo que ya le pasaron a aquellos que los antecedieron en la fuerza pública? Porque los políticos siempre arreglan. ¿Lo vieron preso ustedes a Martínez Díoz? No. ¿Quién fue el que aplicó esa política que dio lugar a que después juzgaran a las Fuerzas Armadas? Porque él decía todos los días. ¿A Cavallo lo vieron preso alguna vez? Cavallo fue miembro del Banco Central y le hizo cargo al pueblo argentino de 23 mil millones de dólares cuando nacionalizó una deuda que era de empresarios privados, entre ellos Mauricio Macri y Papito Franco. Libro La Deuda Externa, Alejandro Olmos. Entonces, todas estas cosas tenemos que pensarlas los argentinos para que no nos vuelvan a engrupir, para que no nos vuelvan a mentir. Ahí murió en un hotel hace pocos días, en Flores, un joven periodista que deschavó una lista de políticos argentinos que dependen y que hay una ONG, una sociedad, una fundación que banca a muchos de ellos, de los distintos colores, desde la izquierda, desde la derecha, desde el PRO, desde el progresismo, desde el socialismo, desde la ultra izquierda, todos pasan por caja a retirar el cheque o a retirar los verdes. Qué casualidad, apareció muerto después de que dos días lo habían denunciado como desaparecido en un hotel alojamiento que le dejaron ir a la chica que estaba con él antes, y nadie sabe quién es, y hasta ahora todavía no se ha sabido quién fue ni cómo murió. ¿Casualidad? No, señores. En la Argentina de la gran mentira, en la Argentina que nos muestran. Pero detrás de esa Argentina, como la que nos mostraron del Colón, no es la Argentina, la del Colón, la de los tipos pagos para que griten Argentina. Se terminó la hora de gritar Argentina. Ha llegado la hora de defenderla, la Argentina. Como dijo Perón, ha llegado la hora de defenderlo. Y ahora ha llegado la hora de defender a la patria. No gritando Argentina payasescamente para que un pelotudo hijo de puta instale la represión, para que un pelotudo hijo de puta, aprovechando que ahora está en triunfador, querer imponerle con los oretes que tenemos en el Congreso, que van a apoyar la reforma laboral, y con dirigentes sindicales, genuflexos y maricones, que van a acompañar esa, con tal de que no le toquen la quinta. Y esto es el análisis que hago humildemente de este G20, que indudablemente ha sido una puesta en escena para beneficiar a la oligarquía gerenciada, la oligarquía gerenciadora, para beneficiar a una manga de tarambanas, ladrones conspicuos, y aquellos que han venido a hacer brutos negocios como los chinos. ¿Cuántos millones de toneladas de frambuesa tenemos que nosotros exportarle a China para compensar lo que ellos nos van a traer? ¿Y a qué precio? Ustedes saben que acá se fabricaba, Cao Sarabia tenía una empresa de fabricaba vagones, fabricaba todo lo que se necesitaba para los ferrocarriles allí por la zona de Chascomús. Qué casualidad, la hicieron desaparecer. Entonces hay que comprar a quién. Teníamos fabricaciones militares que también fabricaban ese tipo de cosas. La cerraron. Es más fácil para estos delincuentes el negocio que prima sobre la vida de las personas. Por eso hoy quería hacer este análisis, porque realmente me dio asco ver lo que pasó ayer mismo, que no bien terminó el G20 se le cerraron las puertas al biodiesel en Europa. ¿No será que está todo hecho adrede para empobrecer cada vez más a la Argentina y que terminemos en una guerra civil matándonos entre hermanos y ellos quedándose con lo que les interesa, que son las riquezas de los argentinos? Es para pensarlo, ¿no? Por eso hice este análisis. Vamos a ver si escuchamos algo y nos distendemos, alguna canción, operadora.